El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. Estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sola. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Estamos aquí en Alborada Rock Radio como todos los días viernes, bueno, ausentándonos el viernes anterior gracias a que nos fuimos al concierto de Nervosa, que estuvo una bestia. Un abrazo para toda la gente que nos acolitaron esa noche, un concierto espectacular, las chicas se pasaron, las bandas también que estuvieron ahí teloneando estuvieron bestial. Y al final del concierto, la firma de autógrafos y las fotos. Ya voy a estar subiendo las fotos que estuve tomando ahí con las chicas Nervosa. Así que un abrazo para toda la gente que estuvo ahí. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos buscan como Alborada Rock. Y dale ahí con las sugerencias, con lo que ustedes deseen pedirnos. Hoy tenemos un condumio sumamente espectacular, ya que hace unas 3 semanas una amiga nos estuvo pidiendo el especial de Héroes del Silencio, y aprovechando que en el 90 se estrenó el disco Senderos de Traición, vamos a estar tocando uno de esos temas. Bueno, últimamente en un par de conciertos que se ha realizado en la ciudad de Guayaquil, nos queremos solidarizar con la gente de Ente y de Bajos Sueños, que por cuestiones de la organización sí estuvo bien, bien criminal ese asunto. Así que vamos con 2 canciones de Ente y de Bajos Sueños ahí para expresar todo el apoyo a toda la gente, ¿no? Thank you.

acá en Alborada Rock Radio. El día 23 de octubre fue nada más y nada menos que el nacimiento de un gran cantante argentino como lo es Charly García. Charly García nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Conocido por su seudónimo como Charly García, es un influyente y reconocido intérprete, compositor y productor argentino de rock. Es considerado una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina, tanto por su talento como por su personalidad. Fundó dos de las bandas más importantes del rock argentino, como lo es Sui Generis y Serú Girán. Este gran cantante argentino que nos enseñó que la alegría no es solo brasilera, así que toda Sudamérica tenemos esa fuerza, esa alegría que transmitimos a diario, día a día. Así que también un abrazo para la gente que nos está escribiendo, para Joana que nos está siguiendo a través de la página y nos ha estado recomendando algunas canciones. Así que vamos a escuchar esta canción de Charly García, Tu Vicio. Poder dejar por ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos acá en Alborada Rock Radio, hoy navegando a través de Facebook. Me enteré que la banda británica Angel Witch va a estar pisando suelo quiteño, que es una de las bandas más prometedoras de la nueva ola del heavy metal británico, siendo sus temas influencias para géneros como el thrash y el speed metal, así que ese concierto va a estar una locura total. La banda Angel Witch combina energías tanto de Black Sabbath y Motorhead, creando nuevos sonidos y así caracterizando a la banda, dándole un toque sumamente especial. Angel Witch va a estar el día sábado 30 de enero del 2006 en la Plaza Belmonte, así que para toda la gente que le guste la banda, vayan ya separando su dinerito para la entrada. Va a estar brutal ese concierto y ahí nos veremos, así que vamos a escuchar una rolita de esta gran banda británica y ya regresamos con el especial de Héroes. Viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Un abrazo para toda la gente que nos está escuchando, para Alberto, para Mónica, para Juan que nos está escuchando desde Chillo Gallo. Y mucha gente que se me está escapando gracias al celular. Pero ya en el próximo bloque les voy a estar mencionando a todos. Hace 25 años, Héroes del Silencio lanza su disco Senderos de Traición, que según la revista de los Rolling Stone, es considerado el segundo disco de rock más influyente de todos los tiempos. Es el segundo álbum de estudio de la banda Héroes del Silencio, grabado en los estudios de Madrid, bajo la producción de Phil Manzanera, por parte de la discográfica en Zurich, Alemania, y es ahí donde se dan a conocer y brindan su primer concierto en Alemania. Así que vamos a escuchar una canción que nos pidió Joana, que justamente la tenía acá, que es Entre Dos Tierras. Thank you. aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar la canción de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, del disco Senderos de Traición. Después de empezar a grabar su segundo álbum, Héroes, la banda considera que Senderos de Traición es el mejor disco de su carrera y donde la crítica comenzó a apoyarles mucho más, ya que en ese tiempo, en el 90, la banda fue muy criticada negativamente, y eso le ayudó sobre todo a Enrique Bunbury y a Juan Valdivia a que esas críticas sean favorables para que el disco sea mucho mejor. Es un disco completamente introspectivo y muy acorde a la época, haciendo una fusión de sonidos entre el rock gótico, el pop y el hard rock. Las mayores influencias fueron la banda The Cult y New Model Army. Así que, como una anécdota, después de haber grabado el disco Senderos de Traición, en Alemania se les empieza a abrir las puertas a Héroes del Silencio. Pero en Alemania la cuestión es que pensaban que las canciones se referían a un tono satánico y vulgar, ¿no? Pero en el momento en que se da el concierto se dan cuenta que es todo lo contrario. Así que vamos a escuchar una cancioncita esta que se llama Malas Intenciones, y recuerden que nos pueden escribir a la página de Facebook. Yeah. acá en Alborada Rock Radio. El disco Senderos de Traición es un disco recopilatorio, quizás por las demostraciones incluidas en maquetas, demos y conciertos dados en el momento, tal como es el caso de Entre Dos Tierras, Maldito Duende y Con Nombre de Guerra, que datan desde el 87 y que se pueden encontrar en la maqueta de Azulejos del 93, así como el cuadro 2, que se puede encontrar su primera interpretación en el 85. Enrique Bunbury ha sido una de las personas que ha estado escribiendo las letras de las canciones de Héroes con Juan Valdivia, pero Entre Dos Tierras, Maldito Duende y Con Nombre de Guerra han sido las canciones que ha escrito netamente Enrique Bunbury a la edad de 14 años, justo a la época donde Enrique Bunbury empezó a experimentar con varias sustancias, y sobre todo la canción Con Nombre de Guerra, que es una anécdota sumamente personal. Así que vamos a enviar un convito ahí para toda la gente que nos escucha. Vamos a escuchar Con Nombre de Guerra y Maldito Duende. Lo cierto sea lo que imaginamos. parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock. Como había comentado en el anterior bloque, el disco Senderos de Traición está dividido en dos discos, se puede decir, ya que el disco de Senderos de Traición, que empezó a circular en Europa, tiene la canción El Cuadro, o sea, consta de 12 canciones, entre ellas El Cuadro 2. Pero para el disco en Latinoamérica, en Latinoamérica se incluye la canción Héroe de Leyenda, así que ese como un pequeño dato. Y ahora el disco que se vendió en Europa es muy difícil conseguirlo, tanto aquí en América como en Europa, ya que más se han empezado a distribuir el disco que se lo vendió acá en Sudamérica, ¿no? Las letras comienzan a ser más profundas, explotando más a fondo los sentimientos, la ira y la frustración de Juan Valdivia y Enrique Bunbury, tanto con la tristeza y la melancolía. Los efectos causados por las drogas se muestran de una manera explícita, como en el tema Hechizo, Despertar y La Carta, que son uno de los himnos de estos discos, del disco Senderos de Traición. Un abrazo para Vinicio, que nos está escuchando y que le está agradando el especial de Héroes del Silencio. Así que vamos con estas dos canciones y regresamos. Devolver, siempre he escuchado y anoté. canción. Ni lo quiero tener yo. Pero ni el miedo, ni tus cartas, no son todo para ver. Quizás otra vez, pesar la culpa y siempre he escuchado y a no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Siempre he escuchado y a no te creo. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y pues ya finalizando este pequeño especial de Héroes del Silencio y los 25 años de Senderos de Traición, les quiero, ya para finalizar, ¿no?, les quiero comentar que ya Alborada Rock está entrando a su tercera temporada y gracias a unas gestiones que hemos estado haciendo, tendremos sorpresas para ustedes en el mes de noviembre, o sea ya en dos días ya. Les tendremos sorpresas y sobre todo premios, unos premios semanales que para que se puedan vestir bien con caché, ¿no? Así que pilas para toda esa gente, ya tenemos ahí un pana que nos está auspiciando, así que ahí pilas ahí con la página para que vean que vamos a estar sorteando cada semana. Ya estoy por subir la foto de las nervosas que estuve tomando ahí. Y pues básicamente eso, muchachos. Le mando un abrazo a Fátima que nos acolitó para el especial de Héroes del Silencio. Y para cerrar este programa les voy a mandar una canción de Héroes mismo del disco Senderos de Traición, llamada Héroe de Leyenda. Así que escuchen toda la programación de Radio Casa de la Cultura, sobre todo de 8 a 10 de la noche. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes y muchas gracias a la gente.